desesperado, estoy cansado, estoy agobiado y estoy transpirado. Estoy podrido, estoy cansado, estoy agobiado y estoy transpirado. Hace calor y siento mal olor, me miro al espejo y no tengo buen color. Afuera dicen se viene un tornado, yo estoy encerrado, estoy recluido. No tengo plata y del bolsillo estoy ido. No estoy perdido, no estoy confundido. Estoy bien sobrio pero siento odio por todos los quesos esos que creen saber todo de esta vida. A ver Agustín, ¿qué tenés que cantar? A ver Agustín, ¿qué ropa vas a usar? No pensás estudiar, no pensás trabajar. Cuando seas viejo, ¿a qué te vas a dedicar? A cantar cumbia, le digo yo. Estoy de acuerdo con que la vida no sea tanta locura. Es más, hoy prefiero la cordura. Pero qué bien estaría si no sentiría tanto ruido. Si no escucharía todas esas voces que desean dirigir el tránsito de mi vida. Ahora me dicen cómo tengo que llegar, con quién tengo que hablar, cómo me tengo que manejar. Se olvidan que lo más importante para mí es cantar. De buena o mala manera poder expresar lo que siento, lo que pienso, lo que veo, lo que escucho y lo que soy. Porque yo nunca obligo a pagar. El que vino es porque quiere, porque vino a verme a mí o al que está detrás. Yo solamente quiero cantar. Cantar cumbia. Cumbia. Yeah. Ahora el negocio es ser cantante. Son delirantes. Se piensan que se van a hacer millonarios con esto y van a terminar comiendo fideo al pesto. Esto se canta con pasión, esto nace del corazón. Yo lo grito cuando canto una canción. A vos, a vos, a vos que te haces el que no te importo. Te duele el orto cuando estoy cantando y andas en el baile escondido escuchando. A ver cómo responde la gente, lo que me dice la gente. Porque la gente es la única que siente. Y se siente, porque la gente siente, nunca siente, miente. Porque siente, la gente siente, va de frente. Y se siente. El ritmo y lo baila hasta la presidente. A ver Agustín, ¿qué tenés que cantar? A ver Agustín, ¿qué ropa vas a usar? No pensás estudiar, no pensás trabajar. Cuando seas viejo, ¿a qué te vas a dedicar? A cantar cumbia, le digo yo. Estoy podrido, estoy cansado, estoy agobiado y estoy transpirado. Y hace calor, hace calor. Como dijo Sergio, la cumbia soy yo.